Buenas noches a todos, saludos y bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Como cada semana nos volvemos a encontrar aquí a través de la sintonía de Nova Onda en el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. Como siempre, saludos de Frank Effel, ¿qué te habla? Estamos aquí un sábado noche más en el cual encaramos la recta final de la temporada de Nova Club y esta vez de forma literal, ya que está, mejor dicho, la semana que viene será el último programa de esta tercera temporada. Tercera temporada desde que estamos aquí emitiendo de forma semanal. Los oyentes más veteranos recordarán los inicios de Nova Club allá por el año 2008 en esta misma emisora, la cual nos acoge. Si recordáis, comenzamos de forma intermitente y paralela a nuestros programas habituales en la emisora, como es Only for DJs y El Vinilo Asesino, y se emitía un Nova Club 2 o 3 veces por temporada, algún sábado así esporádico. En aquellos programas se realizaban sesiones en directo, principalmente por los miembros que iniciamos este proyecto originalmente, como es el señor Domingo Darvinil, el amigo Serofil, el señor Arcad y un servidor, Frank F. Programas con una duración no determinada, pero solían rondar alrededor de 6-7 horas de programa de forma ininterrumpida. Después de aquella etapa es cuando decidimos llevar el proyecto de forma continuada y semanal. Y bueno, pues aquí estamos. Muy lejos quedan aquellas primeras ediciones, pero nosotros aquí seguimos intentando traerte lo mejor de todo el panorama underground. Eso sí, como siempre, y antes de nada, quiero recordarte las formas que tienes para ponerte en contacto con nosotros. La primera de ellas, pues, es nuestro correo electrónico, al cual puedes enviarnos lo que tú quieras a la dirección novaclub.es@gmail.com. También tienes nuestra renovada página web, a la que puedes acceder a través de www.novaclub.es, la cual, bueno, como ya sabes, hemos tenido fuera de servicio durante unos días, en la que hemos estado dándole un pequeño lavado de cara, una serie de mejoras y, bueno, aunque me faltan cositas por pulir, la tienes ya disponible para navegar a través de ella. Por cierto, ya que estamos, si encontráis algún fallo que hayamos pasado por alto, pues no dudéis en chivárnoslo. Bueno, y por último, pero no menos importante, nos tenéis también en las principales redes sociales, como son Facebook y Twitter. Ahí también podéis buscarnos, seguirnos y, bueno, pues comentarnos y enviarnos lo que vosotros queráis. Pues yo creo que vamos a ir comenzando este penúltimo programa de temporada. Y volvemos con los artistas de un colectivo que ha tenido mucha presencia en Nova Club desde el principio y más aún si cabe, esta temporada. Hablamos del colectivo ASM, Antisystem Music, de Asturias, en el cual conocíamos gracias a unos de sus promulgadores como es el señor Saga. Un colectivo en el cual se apunta fuertemente por la electrónica de calidad. El programa de hoy va de nuevo dedicado a ellos. Y por un lado, pues nos visita uno de sus integrantes que todavía no había pasado por aquí, por Nova Club, como es el señor Astorang. Uno de los fundadores del colectivo, buscador incansable de nuevos sonidos, sin tener en cuenta el estilo, siempre y cuando sea considerado con un mínimo de calidad y fuera de los sonidos comerciales. Como referencia más importante dentro de su set, pues podemos encontrar producciones de sellos tan importantes como Slice Records, Cremen Organization, Bunker, Clone y un largo etcétera de sellos de mucha calidad. Como él dice, el arte de pinchar le llega de forma natural como aficionado incondicional a la música electrónica, con un único objetivo, simplemente el de disfrutar de la música y compartirla. En definitiva, eso es lo que se trata, ¿no? Bueno, pues para la segunda hora, el señor Saga, ya conocido en el programa, será el que haga los honores de continuar el viaje del amigo Astoranga. Así que si os parece, vamos comenzando y vamos a ver qué nos tiene preparados para esta noche. Comienza Nova Club. A straight game, and if you don't like it, get your ass out of here. I work for Manzari. Who's Manzari? Hey, what happened? What do you mean? I didn't see a damn thing. Oh, you lost anyway. Ideas? If I did, would I be fool enough to waste my money in this joint? First to make money. First to rob. You want something to eat? Yeah. That's a Scarface. He's bad news, I can tell you. Just looking at him and my asshole twitches. Thank you. to get enough to pay our fare to Rio? No. I'm serious. Yeah, so am I, buddy. Find an actor with a strong face. With authority. Distinguished, about 50. Appointment on time. Probably dipping their wikis. How much does this insurance operation amount to? Huh? I don't know. You want to know why? Because with neither you can't buy shit. He was killed. He got the new hole right in the middle of his head. Yeah. Jeez. Well, I guess that you're right. Jury's right. Thank you. Thank you. We'll be right back. city of Detroit. Detroit, city of Detroit. Detroit, Detroit, city of Detroit. Detroit, Detroit, city of Detroit. Detroit, city of Detroit. house music has lost its soul and stuff like that. The only thing I can say about that is that it's true. But I know why it is, and I'm gonna tell you why it is. It is because all of those white wanky boys are making music, and they don't have an idea what they're doing. With their MC-303 groove gear boxes making soulless crap on the fly, you know, it's insane. But fuck them, cause I've got some old shit lying around here, and I can work in shit like no other. So all you white wanky boys, listen and learn something from the master right here. continúas aquí en Nova Club. Iba a decir cuando alcanzamos la mitad del programa, como de costumbre, pero estamos a casi 9 minutos para alcanzar esa mitad, esas 12 de la noche. Estamos aquí conducidos por las mezclas del señor Astorang, desde el colectivo ASM. Como has podido comprobar, pues es una seccioncita un poquito más corta de lo habitual que solemos pinchar aquí en Nova Club, pero le hemos disfrutado igualmente. Como os comentaba al comienzo, un hombre que se mueve por diversos estilos, bien sea techno, bien sea acid, electro o cualquier otro género de la electrónica underground. Estilos que hemos podido ver y contemplar, o mejor dicho, escuchar dentro de este set que hemos tenido aquí a primera hora. Incluso hemos podido escuchar cosas que las podríamos catalogar como sonido gueto. Como podéis ver, una combinación de diversos géneros que se pueden combinar perfectamente. Señor Astorang nos deja muy buen sabor de boca y esperamos, por supuesto, como el resto de miembros del colectivo SM, tenerlo de nuevo aquí por Nova Club en la próxima temporada. Así que ya habéis visto, sesión que rebosa calidad por los cuatro costados, como esta gente de ASM nos tiene acostumbrados. Así que yo os recomiendo un set para guardarse a buen recaudo. Si os parece, podéis daros una vuelta por su perfil de SoundCloud, donde se alojan todos sus trabajos, bien a través del perfil del propio Astorang. Podéis buscarlo como tal o bien a través del perfil de ASM, donde encontraréis a todos los componentes del colectivo. Buscarlo como Antisystem Music. Continuamos en Nova Club y lo vamos a hacer con el señor Saga, otro de los importantes fundadores de ASM, al cual ya lo podemos considerar como de la casa, porque la verdad es que nos ha acompañado con su set desde los inicios de Nova Club, bien bajo el nombre de Rubo Green o bajo su aka Saga, como es el caso de esta noche. Otro gran mezclador que siempre ha dejado muy buen sabor de boca en cada una de las sesiones que nos ha enviado. Otro amante incondicional de los sonidos underground, también sin importar el género, siempre que sea bueno. En su set pues podemos encontrar también un poco de todo, podemos escuchar techno, podemos escuchar electro, sonidos ácidos, como siempre combinados a la perfección. Defensor también de los sistemas analógicos, cosa que desde Nova Club apreciamos mucho. Así que como te hemos comentado, él será el encargado de poner música a la segunda parte del programa de hoy. Así que si te parece, vamos a continuar. Ya lo sabes, seguimos en Nova Club contigo hasta la una de la madrugada. Thank you. Thank you. I'm gonna go get some more.

Continúas en Nova Club cuando nos acercamos al final del programa de hoy. Hasta escasos momentos estábamos escuchando la sesión del señor Saga desde Asturias, colectivo ASM, Antisystem Music. Acabamos de escuchar su último set grabado hasta la fecha, ya que lo hizo hace muy poquitos días. Como siempre, demostrando su calidad y buen gusto frente a los platos. La verdad es que es todo un lujo tener a la gente de ASM de nuevo aquí en el programa. Para la próxima semana tendremos a otro integrante de este gran colectivo. Pero bueno, eso te lo desvelaremos a lo largo de esta semanita junto al otro invitado que tendremos y con los cuales pues despediremos esta temporada hasta la vuelta de vacaciones. Por el momento, recordarte que a partir del lunes tendrás colgado en nuestro podcast el programa de esta noche junto con el resto que ya han sido emitidos. Te recuerdo que lo puedes encontrar a través de los servicios de iTunes y a través de iVoox. Puedes buscarnos como Nova Club Electronic Underground Session o si lo prefieres, puedes hacerlo también desde nuestra web donde tienes los enlaces que te conducirán directamente al podcast. Te recuerdo la dirección, la cual es de www.novaclub.es. Por mi parte nada más, me despido hasta la semana que viene, que ya será 4 de julio. Así que como os decía, no me queda más remedio que despedirme. Os dejo escuchando un poquito de musiquita a cargo del señor G02 hasta alcanzar la 1 de la madrugada. Como siempre, agradeceros haber estado ahí y vuestra compañía durante estos 120 minutos que hemos tenido de radio esta noche. Como siempre, nos escuchamos en 7 días. Un saludo de Frank FM.